no me hace guerra, guerra. Como lo trago largo, sudar mi camiseta, quiero vivir en paz. Comienza La Mestiza, el programa que hacemos en 104.9 FM Las Chacras, que sale los martes de 8 a 10 y los jueves de 10 a 12 de la mañana. Acordate que también salimos por Sierras los sábados a las 8, también de 8 a 10 en el 107.9. Somos La Mestiza, hacemos música en vivo y te vamos a contar un poco de qué va, lo que le pasa a este hermoso planeta que habitamos, su música y descubrir un poco más de esa historia que anda dando vueltas por ahí. Nuestro viaje semanal de la semana comienza en una región que se llamaba Nubia. El país del oro era Nubia y desde sus inicios, desde el principio de la historia, los egipcios codiciaban las riquezas de esta tierra, la tierra del oro. Situada al sur del país del Nilo, muchas expediciones explotaban los recursos auríferos del oro de la región para así engrosar las arcas del estado faraónico. A principios del siglo XIX, se localizó en Deir el Medina, el pueblo de los trabajadores de las tumbas reales del Valle de los Reyes, un papiro muy antiguo, cuidadosamente enrollado. De casi 3 metros por 41 centímetros de altura, el documento contenía una auténtica representación cartográfica de las minas egipcias en el Wadi Hamhat, en el desierto oriental egipcio. El papiro de las minas fue elaborado en el reinado de Ramsés IV, lo que lo convierte en el mapa más antiguo que se conoce. En el Imperio Antiguo, el límite entre Egipto y la Baja Nubia se situaba en Asuán. Asuán es donde hoy está la presa, ¿no? Y ahí donde está la catarata del Nilo, ¿no? Esta lejana región, el amplio territorio que se extendía después de las cataratas, era para los antiguos egipcios el país del oro, Nebu. De ahí viene la palabra Nubia. De ahí vino la reina de Saba, que estuvo gobernando el Egipto, y desde ahí vienen muchas de las influencias egipcias con respecto a la cosmovisión, a las lenguas, a los pueblos que habitaron esa región detrás de las cataratas del Nilo. El oro no solo venía de ahí, también venía de las minas que había en Egipto, también venía de Oriente, ¿sí? Pero la mayor pureza y la mayor cantidad venían de Nubia. En este imperio egipcio descubrieron Kush, la Alta Nubia, y desde ahí vinieron las influencias más importantes en la cultura, en la minería, en la ingeniería minera, en todo lo que tenía que ver con la vida a orillas del río Nilo. Nos vamos a meter con un músico que me encanta, que se llama Ali Hassan Kuban, que viene casualmente de ahí, viene de Nubia. Es un tipo que hace una música muy particular. Ali Hassan, bueno, tiene una historia larguísima como compositor. Fue clarinetista, nació en Asuán, ahí cerca de la presa, ¿no? Del dique. Desde muy joven mostró mucho interés por la música tradicional y se convirtió en cantante, así amenizando las barcas que iban por el Nilo con viajeros. Él iba cantando ahí, pero también con la gente que la utilizaba como medio de transporte, ¿no? La gente del lugar, no solo turistas. El tipo, bueno, a los 7 años lo mandan a estudiar el Cairo y aprende a tocar muchos instrumentos, entre ellos el clarinete y el tar. Tocó en grupos folclóricos, bueno, tiene una carrera muy larga. Estuvo muchos años en la orquesta de la ópera del Cairo, hasta que a fines de los 50, en el 57, más o menos, fundó una banda nubia que se llama la Ali Hassan Kuba Band, con su nombre, ¿no? Bueno, ahí mete trompetas, saxos, clarinete, acordeón, de todo. Un tipo muy, muy creativo, que, bueno, hoy es el músico nubio más conocido y toca en bodas, en funerales, en todo lo que tiene que ver con los ritos de esta región. Por supuesto que tiene influencias con muchas músicas que vienen de Occidente. Hoy en día está todo tan globalizado, ¿no?

Yeah. habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi. No se puede ser vagabundo y artista al mismo tiempo, un burgués sano y cuerdo. Si quieres embriaguez, acepta también la resaca. Si quieres sol y bellas fantasías, acepta también la suciedad y el hastío. Todo está dentro de ti, el oro y el barro, el deleite y la pena, la risa infantil y la angustia moral. Acéptalo todo, no te aflijas por nada, no intentes rehuir nada. No eres un burgués, tampoco eres un griego, no eres armónico y dueño de ti mismo. Eres un pájaro en plena tormenta. Déjala rugir, déjate llevar cuánto has mentido. Cuántas miles de veces, incluso en tus libros y poesías, has fingido ser el armonioso y sabio, el feliz, el iluminado. Lo mismo han fingido ser los héroes al atacar en la guerra, mientras las entrañas temblaban. Dios mío, qué simiesco y fanfarrón es el hombre, sobre todo el artista, sobre todo el poeta, sobre todo yo. Germán Hesse. Somos La Mestiza, en FM Las Chacras, con Ale Garrido en los controles, sigue nuestro periplo. El otro día me encontré con Guadalupe en Las Jarillas y me decía que le había gustado el programa y que le había gustado eso de ir de un lado para el otro del África, y hoy hicimos lo mismo, así que va dedicado entonces. Estuvimos en Nubia, en el reino de la antigua Nubia, donde era originaria la reina de Saba, allá atrás, la región que está tras las cataratas del Nilo, más allá de Asuán, donde vivía la reina negra de Saba y donde los nubios durante unos cuantos cientos de años estuvieron al frente del imperio egipcio. En África, en la otra costa, en la costa oeste, existe una tradición oral, una tradición que viene desde hace 800 años, sobre todo en la región del Malí, el Casamance en Senegal, en Ghana, donde la familia de Sundiata Keita, que fue el emperador en los años 1200, o sea, hace 1000 años que viene esta tradición. La sociedad dividida en castas, en grupos humanos, en clases de gente que se dedica a una determinada ocupación, a un determinado oficio, o que tiene prerrogativas varias para vivir de una determinada manera. Y cuando uno nace en esa casta, es muy difícil salirse y hacer lo que te gusta, porque pertenece a otra casta diferente. En esa tradición oral del oeste de África surgen unos personajes tradicionales, unos trovadores, juglares, llamados griots. Sí, es un músico ambulante, un cuentacuentos itinerante, guardián de la tradición oral. Es uno de los personajes artísticos más reconocidos del noroeste africano, muy similar a los populares bardos medievales europeos que se dedicaban a transmitir historias, leyendas, poemas a través de recitales públicos. Este historiador, cantante, poeta, músico, trovador, que anda de aldea en aldea acarreando su instrumento y contando un poco de lo que no está escrito de la historia esa oral de estos pueblos, son también conocidos como Jellies, griots o Jellies, o Yalis, o Gewel, o Gaulo. Depende del idioma en el que el pueblo ese defina así a este personaje, aunque el personaje es siempre el mismo, cumple la misma función: caer cuando hay un bautismo, un funeral, un matrimonio, una ceremonia donde los hombres pelean o las mujeres cantan. Y son conocidos en toda la parte de África del Oeste, como Malí, Níger, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal, hasta Costa de Marfil, hasta Abidjan. Los pueblos que veneran a este oficio son el Mandé, el Fulbe, el Hausa, el Songhai, el Wolof, el Peul, el Bambara, el Mandingo, ¿no? Son todos pueblos de distintas tribus de esta zona del África, que recorren extensos territorios transhumantes con sus animales y que no pueden ponerse a escribir la historia, y entonces la escriben los griots. En esta tradición hermosísima hay muchos músicos que se destacan, que vienen de ese oficio secular de ser juglares, y algunos tienen particularidades, como el que vamos a escuchar ahora, que es de Malí, se llama Isa Bagayogo. Era un músico increíble porque era muy tecno, tenía una voz y un camelengoni, que es una especie de cora, o sea, es una viola eléctrica hecha pero sin electricidad y con una calabaza y unas cuantas cuerdas, y se toca como una viola. Y este era un tremendo violero del camelengoni, de este instrumento antiguo. Y también que, bueno, le decían el tecno Isa porque se iba con lo tecno, le encantaba la influencia tecno en su música, y ahí mixeaba, o sea, mezclaba lo de la tradición de Malí tradicional, de la música soninké, como Ali Farka Touré, Toumani Diabaté. Él le daba toda esa impronta más moderna, ¿no? Cuando sacó Sia, que fue el primer disco en el 98, bueno, la rompió toda, salió para Six Degrees Records. Bueno, la verdad que le fue muy bien con eso, era un sonido totalmente nuevo, era algo que no se había escuchado. En el 2002 aparece Timbuktu, y bueno, es el nombre de una antigua capital de Malí, ¿no? Del reino de Malí. No es Accra como ahora, ni otras ciudades importantes, sino que era esa ciudad, Timbuktu, que es la ciudad que aparece en todos los libros antiguos. Bueno, con ese disco le fue súper bien. Después sacó Tsumakan, que significa voz de fuego, y después Mali Koura, que ya es más yacero, un discazo. Vamos a meternos entonces con este verdadero personaje de la música de Malí, que es Isa Bagayogo, y de él elegí un tema que no pasó nunca, que se llama Ntana. Thank you.

Esa canción después sería elegida por Almodóvar en una de sus películas, en Todo sobre mi madre, si no me equivoco. Y bueno, ahí la canción, viste que a veces una canción va más allá del músico que la canta o de las circunstancias en las que fue escrita o grabada, y pasa a formar parte de la memoria colectiva de toda la gente que vio esa película o que escuchó esa canción. Esto hace que un tipo que no es tan conocido fuera de la gente que admira y ama la música africana, tiene ese sonido que te suena característico porque por ahí escuchaste esta canción. En el año siguiente, o sea, ya por el 95-96, va de gira por África y ahí graba un álbum recopilatorio que se llama Jammu África. Se lanza en el 96 y bueno, tiene mucho éxito también. Hay un tema que hace con Marianne Faithfull, la que grabara con, bueno, con todos los músicos de los 60, ¿no? Con Eric Clapton, sobre todo con Bowie, con Eric Clapton, sí, también dije, y también con los Stones. Bueno, le concedieron la Legión de Honor en el 2000 y pico por ser tan conocido y haber aportado tanto a la cultura senegalesa. Un tipo muy, muy grosso. En un momento, cuando fue a un programa de televisión, se armó un instrumento con una lata de aceite y unas cuerdas que le sacaba los neumáticos, que quemaba las ruedas, y con el alambre ese que va en el borde se armaba las cuerdas para la guitarra. Tiene una voz impresionante. Es uno de los músicos de cabecera del programa y de La Mestiza. Entonces te vamos a dejar con este hermoso músico senegalés, Ismael Lo, haciendo un tema que se llama Jigen. Jigen, yantavi yene yantavi yene yantavi kungelerul darale kuleranyo nyule mane yene asama kungel khinul bilaydu taw kon khinle directamente orientada hacia el futuro. Todo bien. Muchos quieren alcanzar el éxito, pero pocos están dispuestos a echarle floripondio al clericó. En este programa, la poesía ocupa un lugar muy importante porque expresa un mundo que está más allá, que está al costadito, paralelo a este, que van uno al lado del otro, pero pocas veces se juntan. Se juntan en la conciencia y en el habla, en el sonido y en el silencio de personas que atisban en ese más allá y buscan las perlas del collar del que está hecho este programa. Con ustedes, el Chaco Luque. Antes, yo me agachaba tímido en la sombra de lo seguro. Ahora que la resaca de la alegría me alzó sobre su cresta, mi corazón se agarra a la roca agria de su dolor. Antes, yo iba a sentarme solo en un rincón de mi casa, porque la creía pequeña para cualquiera que venía. Ahora que esta alegría impetuosa abre sus puertas de par en par, comprendo que hay sitio en mi casa para ti y para todos. Antes yo andaba de puntillas, cuidadoso de mí, remilgado y con perfumes. Ahora que este torbellino de alegría me ha tirado por tierra, me río a carcajada y me revuelco en el polvo a tus pies como un chiquillo. Rabindranath Tagore. El viaje musical nos saca desde África y nos trae a las costas de nuestro continente, porque los esclavos viajaban en bodegas infestadas, llenas de pestes, en barcos que comerciaban con personas y que establecían en los asientos de negros, o sea, en lugares neutros, entre comillas, que manejaban los ingleses, a estos esclavos que venían de la costa Bambara, de la costa Peul, de la costa Mandinga, y que venían a América a hacer el trabajo duro de las plantaciones. Pero también esos viajes musicales entre los esclavos y también los colonizadores que vinieron a colonizar América nos trajeron sus influencias y esas influencias fueron recíprocas. Así vino un pequeño instrumento, un violín muy antiguo, de madera muy tosco, que probablemente sea árabe, que se llama rabeca. Es el antecesor y precursor del violín. La palabra rabeca es usada tradicionalmente en Portugal y en el Brasil para designar a todos los instrumentos de cuerda friccionado con un arco, ¿no? En España no, desde la Edad Media hasta la actualidad, las palabras que tienen influencia árabe como rebab, rebec o rabil designan esos instrumentos importados del norte de África, ¿sí? Así vino la rabeca a Brasil, a la costa colonizada por los portugueses, y era en esos territorios donde las misiones jesuíticas fabricaban instrumentos musicales de la música culta, como se conocía en ese momento a la música sinfónica o clásica, para que los indios tocaran y cantaran también en coros y acompañar esos coros en las misiones haciendo música religiosa. La rabeca o rabeca chuleira es el instrumento musical de cuerda parecido al violín que existe en el norte de Brasil, sobre todo en el nordeste, y tiene mucha tradición en la zona de Amarante, por ejemplo, en el siglo XVIII. Brasil se hizo carne en la población del nordeste y formó parte de todo un folclore que tiene que ver con ese violincito tosco hecho de un arbolito, un pedazo de madera con cuerdas que no se parece mucho a un violín. En Brasil hoy ha habido hace bastantes años una movida muy importante que fue el maracatú y todo lo que tiene que ver con los grupos que revolucionaron la escena musical brasileña cuando mezclaron lo que era la música popular, la MPB, con la música indígena del interior, del mato. Es así que Mestre Ambrosio, Mestre Salustiano, Mundo Libre S.A. y Nación Zumbi fueron las bandas que revolucionaron aquel momento, ¿no? Aquel momento iniciático donde la música atisbaba a mirar así al follaje del mato y de la selva para encontrarse con la música de los indios y mezclarla con la cultura tradicional. Es así que esta rabeca, que por ejemplo toca Siva, el líder de Mestre Ambrosio, se mete en la música popular brasileña. Hoy nos vamos a meter con un grupo brasileño que se llama Cuarteto Olinda. Como su nombre lo indica, es de Pernambuco, o sea, del estado que está más allá al norte de Bahía, más allá de Sergipe. Bueno, en los clubes de Recife, que es la capital de Pernambuco, es la escena quizá intelectual más importante del nordeste. De esos clubes de Recife se fueron a tocar a Washington el Cuarteto Olinda, la pegó en Estados Unidos, le fue muy bien, y esa rabeca, el violín folclórico brasileño, y el tamborileo de la zabumba, que es el tambor tradicional del forró, bueno, parece que lograron su cometido porque les fue muy bien, hacen giras todo el tiempo por Estados Unidos, les va bárbaro. Son un grupo muy tradicional de la música brasileña, ¿no? Originarios de Olinda, que es la ciudad colonial que está pegada a Recife, una ciudad colonial en una loma, ¿sí? En una colina encima de un mar verde increíble, lleno de iglesias coloniales y de callecitas que suben y serpentean por ese morro, en ese lugar típico de los carnavales con los muñecos esos gigantes que con palos maneja la gente desde el llano, ese carnaval diferente, totalmente diferente al de Salvador o al de Río. Esa zona originó el Cuarteto Olinda, una banda de tipos intelectuales de hoy que se meten en los zapatos de la música de forró, de la rabeca y de todo lo que tiene que ver con el folclore de su región. Nos vamos a meter entonces en la música brasileña indígena con el Cuarteto Olinda haciendo Vida Mansa y después A40. Pastorar gado novo, gado bom pra...

Por suerte la poesía nos sigue visitando y como el Chaco nos mandó un poema, Felipe Chorén también nos mandó Alicia. Con ustedes, el dramaturgo, cineasta y poeta Felipe Chorén. Alicia, con el estómago ácido me refugio en una búsqueda infructuosa. Permanezco en un callejón desnudo de luces, marcado en la oscuridad de los ladrillos por carteles arrancados con tu foto. No hay enigmas ni frases encriptadas, ni mucho menos claves o números secretos. Todo es limpio y claro, aunque el aire huele a conejo muerto. La oscuridad no se debe a una ausencia de luz, sino a un silencio de mis ojos. Te nombro ubicua sin saber lo que significa esa palabra. Interlocutora muda, nadie sabe todo el universo enorme que te callas. Súcubo destinado a una hoguera de fuego fatuo. Ahora abro paréntesis. Una mujer canosa me llama señor. Me pregunta una calle y el niño en mí retrocede espantado de mi cuerpo que envejece. Días de una gorda tristeza melancólica que se alimenta de mí y que sin embargo no consume los grasos, la diabetes, el pánico al espanto y la alergia crápula a los dolores próximos. Ahora una sed de náuseas me corroe las tripas para cerrar paréntesis. Mi silencio llamó hace tiempo a tu silencio. Siglos compuestos de 100 horas pasan y se quedan varados en las aguas profundas de mi angustia. Es tarde, es tarde, es tarde. No hay enigmas, ni frases encriptadas, ni mucho menos claves o números secretos. Todo es limpio y claro. Y en el intervalo infinito entre el 1 y el 2, el cadáver de un conejo pasa de putrefacto a polvo en su ingenua ignorancia de infinitas fracciones. Y en ese mundo antiguo en el que vivían los pueblos que formaban civilizaciones, también existían otros, que vivían en los confines, en las regiones más desérticas, en oasis pequeños donde sus cabras bebían y que en caravanas recorrían el mundo antiguo conectando los distintos oasis, los califatos, los principados, y recorrían los mercados llevando sus mercaderías o lo que iban cambiando en el viaje, con magos, con músicos, con cultura. Recorrían ese mundo antiguo interactuando con todos los otros que estaban más organizados desde un punto de vista social. Los bereberes son nativos del norte de África. Hoy se estima que son entre 30 y 40 millones de personas que hablan bereber en África. La mayoría vive en la zona entre Marruecos y Argelia, o sea, bien allá arriba del Sahara. Hay focos de bereberes en Túnez, en Libia, en Mauritania, en Malí, en Níger, y también se pueden encontrar comunidades más pequeñas en Egipto y en Burkina. Antes de la invasión de los árabes en el siglo VII, los bereberes eran cristianos, judíos o animistas. Un animista cree que no solo los humanos tienen alma y espíritu, sino que todas las plantas, animales e incluso las tierras son espirituales y nos conecta entre nosotros. Después de ser conquistados por la nación árabe, los bereberes se vieron obligados a convertirse al Islam y a creer en un solo Dios, en Alá. Los bereberes tienen una historia larga y antigua, gran parte de la cual se ha pasado por alto, porque los pueblos antiguos no tienen un lenguaje escrito. El primer indicio, quizá, de su historia llegó con el descubrimiento de pinturas rupestres, de cuevas que estaban decoradas por estos hombres antiguos. Se han encontrado pinturas rupestres del norte de África de hace 12.000 años, más o menos como acá en América, después de la glaciación y las migraciones. En Tadrak Akasus, en Libia, hay de esas pinturas rupestres que representan la vida agrícola, los animales domésticos, y también hay pinturas en Argelia. La gran mayoría de los bereberes son islámicos, musulmanes sunitas, aunque hay de otras religiones o de otros grupos. Y aunque tienen una jerarquía muy definida dentro de cada tribu, la forma en que el mando se maneja varía según cada región. Cada tribu tendrá un líder, y en la edad antigua algunos líderes eran mujeres. La más famosa es probablemente Kabilia, que luchó por su pueblo contra los franceses. Por lo general son los hombres quienes eligen una esposa para ellos dentro de su tribu, pero en otras tribus la decisión se toma la toman las familias. Aunque en la tribu Tuareg es la mujer la que elige al hombre con el que se puede casar. Después de la tribu, si la estructura familiar es patriarcal o matriarcal, se decide en cada lugar. Son increíbles los bereberes y, bueno, tienen una cocina riquísima, tienen una vida de miles de años transhumando los desiertos y han generado muchísimos músicos. Y el músico que nos ocupa ahora se llama Rashid Taha. Es un nombre árabe y era un cantante y activista argelino de origen bereber. Nació en el 58 en Sig, en la provincia de Mouaskar, en Argelia, y bueno, en una ciudad costera, ¿no?, en la ciudad de Orán, empezó a hacer la música raí. El raí es una música, bueno, un género musical argelino que se inició a principios del siglo XX en Orán y tiene similitud con otros géneros como el maguay y con el layali. Son instrumentos tradicionales mezclados con instrumentos electrónicos de hoy y adaptando las viejas melodías a lo que es la música moderna de hoy, ¿no? Raíz significa opinión o parecer o punto de vista. Entonces los cantantes, el sheikh, que es el maestro, el poeta de la tradición melhún, repartía sabiduría y consejos en forma de poesías cantados en el dialecto local. Eso es el raí. Bueno, este gitano, auténtico gitano, que apareció en este pueblo bereber, se llama Rashid Taha. Se hizo muy famoso por hacer algunos temas punk muy rabiosos, como Guns of Brixton, The Clash, una versión buenísima que yo paso mucho. El rock de Kashba, The Clash, es el que paso en general. Es muy bueno, pero ahora elegí para el programa de hoy un tema que lo caracteriza más con la música del pueblo bereber. Se llama Habibi, con ustedes el gitano Rashid Taha del pueblo bereber. ya que estábamos con el mundo bereber y el mundo árabe, nos vamos a meter con un cantante que se llama Jaled. Se escribe Khaled, se pronuncia Jev Jaled. Jev en realidad es joven, o sea que a todos los músicos en algún momento les dicen Jev, Jev Mami, Jev Khaled. Nació en el 60 en Sidi El Wari, es un antiguo barrio español de Orán, ahí en Argelia también, de donde es Rashid Taha. Se fue de su país y emigró a Europa en el 87. Había mucha censura en aquel momento para el raï, para la música que él hacía. Recibió amenazas, los terroristas lo volvían loco. Y bueno, tomó la decisión de irse del país y se llevó un montón de cintas, de cassette grabados. Y a pesar de que nunca había sonado en la radio por esa prohibición que existía sobre él y sobre su música, le fue muy bien en Europa y grabó un montón de discos, le fue bárbaro. Khaled, un tipo muy muy carismático, ¿no? Jaled se pronuncia, ¿no? Bueno, desde que era muy chiquito, adolescente, comienza a grabar, pero en cassette, así que iban de mano en mano. Y esos cassettes circulaban por todo el mundo que consumía el raï. Es uno de los músicos más importantes en la historia de la música raï en su región natal, en Argelia, ¿no? Es uno de los cantantes, quizá el cantante árabe más conocido del mundo en este momento. Ha vendido, no sé, 80 millones de discos. Es un tipo súper reconocido. Lo que pasa es que acá en Occidente no se conoce tanto la música árabe. Y entonces, de un tipo que pasó rápidamente a la fama, ¿no? Porque él había un teniente coronel en ese momento que era Hosni Snusi, director de la Oficina de Arte y Cultura. Bueno, había un estado súper fascista que era el de Rial el Fet. Y bueno, este tipo igual lo toma bajo su protección y lo hace debutar junto a otras estrellas en un festival de jóvenes por la fe nacional en el año 85. Bueno, ahí fue coronado como el rey del raï en Orán y se hace muy conocido en toda la población, pero bueno, no puede tener un camino radial ni discográfico por todas las prohibiciones de la dictadura. Elegimos para el programa de hoy de Jev Khaled, Trikelice. Oh, Bueno, nos llegó la info que nos mandó Juanizo sobre el Atlanticazo, las comunidades unidas por el mar. Mañana, en el marco del aniversario del Atlanticazo, volveremos a hacer miles en las calles, en las redes y en todos lados. Hay movida en Mar del Plata, en Necochea, en Bahía Blanca, en Santa Teresita, en San Bernardo, en Gésel, en Puerto Madryn, en Amba también, en Las Grutas, en Comodoro Rivadavia, en Rosario, en Varadero, en Mar del Sur. Se movilizan hacia alguna acción en sus territorios. Bueno, todos somos una marea que no para de crecer. El Atlanticazo, mar libre, no a las petroleras, no al oceanazo. Y nos mandó un video que está, bizarra sesión. El Atlanticazo se llama, búscalo, está en todos lados. Atlanticazo, comunidades unidas por el mar. Y en el página hoy salió una nota muy interesante de un investigador en neurofisiología, estudioso de filosofía oriental y tiene un pasado en el PRT y en el ERP. Explica cómo lo biológico se articula con la cultura y el mundo digital. Se llama Miguel Benazayag. Este modo de existir en el mundo no va más, dice. Está muy buena la nota, buscala. La originalidad del pensamiento de Benazayag reside en la diversidad de fuentes en las que abreva, ¿no? Es investigador de neurofisiología con una inclinación hacia filosofía oriental, un pasado de militancia en el ERP. Es filósofo, psicoanalista y suele poner el foco en la articulación de lo biológico con la cultura y el mundo digital, ¿no? Tiene un libro publicado, parece que es muy lindo, no lo conozco. Una de las particularidades de este pensador es que, además de pintar un paisaje actual oscuro, sus palabras tienen algo de luz. ¿Sí? Funcionamos o existimos, es el libro que hizo. Muchos intelectuales se autoentusiasman con el desastre. Hay un goce atado a esto. Yo siempre quedé un tipo en la calle. Hay que salvar a la gente, a los compañeros, dice. Y no sabemos cómo será la sobrevida, la vida en el planeta, pero estamos acá. Algo hay que proteger, dice. Bueno, la nota es muy extensa y muy linda. Buscar en la página de hoy. Se llama Miguel Benazayag. Este modo de existir en el mundo no va más. Nosotros nos vamos a meter con el High Life. El High Life es una música que se originó en Ghana en el siglo XIX, en África también. Hoy es un programa muy africano. Durante la historia como colonia de Imperio Británico y a través de las rutas comerciales que unían las zonas costeras. Bueno, el High Life describe, bueno, múltiples fusiones locales de la métrica africana y las melodías de jazz occidental, ¿no? Es una mezcla de esas dos cosas. Escalas pentatónicas mezclada con la música del jazz. Utiliza las estructuras melódicas y rítmicas principales de la música tradicional akan, capalongo, la música del Ga People. El High Life se caracteriza por, bueno, bronces, ¿no? Trompetas de jazz, mucha guitarra, una forma de tocar muy particular, con dos dedos, el estilo de guitarra típico de la música africana. Bueno, hoy ya tiene sintetizadores y todo eso. En la Segunda Guerra Mundial esto cobró mucho auge. Lo que tiene que ver con la historia de lo que nos va a ocupar hoy es la mezcla del High Life con quizá el Afrobeat, ¿no?, de Fela Kuti. En este caso vamos a meternos con Evo Taylor. Evo Taylor es un guitarrista y compositor, director de orquesta y productor ganés de Ghana, que se especializa en juntar el High Life y el Afrobeat. En Ghana, así como en Etiopía y en otros lugares, en la década del 60-70 hubo mucha movida psicodélica y había boats a la noche y boliches donde grababan estos músicos y tocaban y tenían performances en vivo increíbles. Este tipo colaboró con el Afrobeat, estuvo en un montón de orquestas y se hizo muy popular. En los años 2000 aparecieron compilados de música, de la música de Ghana, pero ya con un sonido súper actual, o sea, un sonido más world music, ¿no? Un sonido del mundo actual que va a buscar a la música étnica, sonidos que se puedan utilizar hoy por los DJs y en distintas músicas, ¿no? Bueno, esos discos que son los Ghana Sounds están buenísimos, son muy actuales y tienen a todos estos músicos de esa época de los 70 haciendo temas sincopados y muy psicodélicos. Elegí a uno de ellos, que es un músico muy conocido, se llama Evo Taylor. Y bueno, elegí el tema Love and Death, Amor y Muerte, un temazo. Con ustedes, el Ghana Sounds, el Ghana de los años 70 con Evo Taylor. I'll join you while La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Y estás pachangueando, estás moviendo la patita. Con nosotros el viaje es así. Somos La Mestiza y te llevamos a dar un rolé, una vuelta por este mundo hermoso que habitamos. En este sincretismo cultural de cruces de un océano al otro, surcando barcos que van desde el continente africano hasta el americano, estuvimos en Brasil, en Recife, en Olinda, y ahora nos vamos a Río, a Ciudad de Maravillosa, a los Cariocas. De ahí salió Eduardo Ed Mota, nacido en el 71, compositor, multiinstrumentista, cantante, canta soul, funk y jazz. Es un verdadero monstruo el gordo. Nació en una familia de fuerte tradición musical, es sobrino de Tim Maia, ¿no? Tim Maia, Sebastián Rodríguez Maia, más conocido como Tim Maia, fue un cantante y compositor que tuvo un éxito impresionante, ¿no? Un tipo con un swing, una voz increíble que le dio un sonido bailable a todo Brasil durante muchos años. Este es el sobrino, se llama Egi Mota. Inició su carrera como vocalista de una banda de rock que se llamaba Calabash, muy influenciado por grupos pesados, ¿no? Como Deep Purple, Black Sabbath. En el 88, con solo 16 años, edita su primer álbum solista con una banda que se llamaba Conexão Japen, en la que formaba parte también un guitarrista que se llama Cumprido, o sea, largo, flaco, alto, que mostraba su interés por las raíces afro-brasileñas y el funk. En su carrera solista saca un disco que se llama Un Contrato con Dios, Un Contrato con Deus. El propio Mota se hace cargo de la mayoría de todos los instrumentos, además de voces, composición, arreglos, en casi todos los temas. Dos años más tarde edita Entre a Ousa, Entre y Oiga, un disco que, bueno, disco de la carrera de él, que lo llevaría a grabar después con Warner y con un montón de gente, a viajar al exterior y a tocar con Donald Fagen, con Bernard Purdy, con Eddie Gómez o Chuck Rainey. De vuelta a Brasil se graba con Universal y ahí ya mete discos muy famosos como Manual Práctico para Fiestas, Bailes y Afines, volumen 1. Es la música de los 90 y de los 2000 de Brasil, está muy influenciada por el funky de este tipo con un swing increíble. Se llama Egi Mota y vamos a escuchar un clásico de él con el que se hizo muy conocido, que se llama Vamos Danzar. Y nosotros desde La Mestiza también te proponemos Vamos a Bailar. Vamos a bailar. cifra trabalho. Eu não nasci pra sofrer. Eu percebi que a vida é muito mais que vencer. Já dirigi automóveis, já consumi capital. Já decidi que o dinheiro não vai pagar. Luego de escuchar a este genio de la música High Life y del Afrobeat, y ahora a Ed Mota con el sonido carioca de las últimas décadas, vamos a México, a la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en México. Y ahí surgió una pequeña banda, una banda mexicana de rock and roll en español, llamada El Gran Silencio. La vas a reconocer porque tiene un pedazo que usamos muchísimo en La Mestiza, en el comienzo de la canción. Sus letras tienden a ser bohemias, con constantes menciones a la vida del barrio, al vecindario, del querido Monterrey.

te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una buena mujer y que, siendo mujer, tengas un buen hombre, mañana y al día siguiente. Y cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada que desearte. Luego de la poesía de Chela, nos vamos al encuentro de una banda argentina. Me acuerdo hace unos años que mi cuñado Martín, que tiene un amigo que está en la radio, que se llama Hernán Slotnik, trabajaban en la radio Diagonales y tenían un programa que se llama Acá Rock en La Plata. Y bueno, muchos músicos de rock nacional iban a la radio, los entrevistaba y tal. Y como Martín presentaba un bloque de vinos, que le sommelier y todo en el programa, le pregunté un día que nos reunimos, le pregunté qué bandas le habían llamado la atención a él de este último tiempo de rock nacional, y me dijo el plan de la Mariposa. Una banda hermosa de Necochea, un montón de pibes que son hermanos, hay tres trillizos que tocan juntos, me gustan mucho y por eso los elegí para irnos. Somos La Mestiza, salimos acá en el 104.9 de Las Chacras, en FM Las Chacras, los martes de 8 a 10 de la noche, los jueves de 10 a 12 de la mañana, y el programa sale por FM Sierras los sábados a la noche de 8 a 10. Si querés buscar los programas, buscalos en archive.org. Fuimos y somos La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Con vos nos vamos con el plan de la Mariposa, el riesgo, y Mar Argentino. con amor. Con amor.